atención en este pasaje que escogimos, generalmente para hablar de la familia se hablan de los versículos posteriores de donde terminamos la lectura, es decir, a partir del versículo 22. Solamente daré lectura para ubicarnos en el contexto en donde estamos, y está hablando acerca de roles en la familia, cómo cada persona debe conducirse y qué es lo que se espera de cada miembro de la familia. Dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después si vemos en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, estos versículos nos hablan acerca de los roles familiares, pero siempre es muy bueno comenzar desde la raíz que brota toda esta serie de ideas, de pensamientos y de mandamientos que la palabra nos indica. Y quiero hablar, hermanos, esta mañana acerca precisamente de lo que el apóstol Pablo quiere comunicar cuando en el versículo 18 está narrando, está diciendo qué es lo que estaba sucediendo, no os embriaguéis con vino, y después está dando unas pautas a sustituir en lugar del vino, había que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y después nos dice cuáles son efectos de ser lleno del Espíritu Santo. Y una vez que hemos sido llenos del Espíritu Santo, entonces viene la sumisión. Y la sumisión es un tema muy necesario, es una práctica fundamental en el hogar para que pueda existir todo lo que acabamos de leer. Las casadas estén sujetas a sus maridos amen a sus esposas, los hijos reverencien a los padres, etc. Todo esto es producto únicamente de la sumisión que viene por resultado de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo de cuál es la perspectiva desde donde escribe el apóstol Pablo y qué estaba ocurriendo en esa época, vamos a estarlo viendo un poco más detalladamente. He titulado a este mensaje, La familia en peligro de extinción. La familia en peligro de extinción. Y esto lo he titulado así, de acuerdo a algunas investigaciones que personas han aportado a esta declaración. Se dice que en las últimas décadas se ha tirado la cuerda con la que se desea estrangular a las familias de su propósito, unidad y utilidad. Existe un desfile en los medios masivos de comunicación que inducen a la práctica de la infidelidad, la rebelión sexual, abortos, divorcios, liberación feminista, los supuestos derechos humanos a favor de aquello que no es ni bíblico ni tampoco es familiar. Y al parecer existen varios interesados en la exterminación de la familia. Le voy a dar dos ejemplos de personas que mencionan esto, personas de renombre, y dicen algo respecto a la familia, como que la familia no es un plan muy positivo para el ser humano. Primero, hay un libro que se titula La muerte de la familia, y es un británico que él sugiere que quitando a la familia de manera completa, la humanidad viviría de una mejor forma, ya que él dice que la familia es una herramienta de condicionamiento para una perspectiva en un mundo imperialista. Y una feminista muy reconocida mundialmente afirma que la familia es un obstáculo para la realización personal y profesional de la mujer. Y ella dice esto, pues dedicarse a la crianza de los hijos y las tareas del hogar nos impide alcanzar todos nuestros deseos y todo nuestro potencial. Con esas palabras, ella estimula a pensar en la familia como un estorbo, un mal con el que se debe terminar. Y esta es la perspectiva reinante también de nuestra época, hermanos. El dominio de la televisión, la invasión de las redes sociales, el descontrol social, la falta de respeto a las autoridades, la falta de principios morales, son resultado de estas deliberantes y dañinas influencias. Así que si vemos desde este cuadro, hermanos, la destrucción de la familia, también podemos pensar que es la destrucción de la sociedad, pues la desintegración familiar acaba con el sistema inmunológico de la sociedad, corrompiéndose, degradándose y muriendo progresivamente. Si no hay familias que son sólidas, que son correctas, que tienen lineamientos adecuados de vida, desde luego, hermanos, entonces tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad agonizando de falta de valores, de falta de principios y desde luego de la falta de la visión acerca de los propósitos que Dios tiene para el ser humano y para la familia. Entonces imagínense cómo hay personas que dicen, no es importante la familia en esta época. Y no tan solo no es importante, es dañina, es antagónica, es estorbo hacia los planes individualistas, personales que puedas tener. Lo que podemos ver en estas declaraciones es una afirmación muy grande de egocentrismo. Y cómo las personas piensan en que vivir con otros, habitar con otros, ayudar a otros, esto viene a ser más carga y molestia y no permite al ser humano experimentar todo su potencial. Todo esto, hermanos, nosotros lo podemos ver una y otra vez, como ya dijimos, a través de los medios masivos. Pero esta filosofía, hermanos, no solo existe en nuestra época, existía desde tiempo atrás. Y el enemigo sabe, el enemigo de nuestras almas sabe, que si hay familias corrompidas, que si hay familias sin cabeza, que si hay familias debilitadas, esto será, desde luego, un gran obstáculo para que los planes de Dios puedan realizarse con éxito. Desde luego, Dios sigue siendo soberano en el universo. Y Dios sigue llevando a cabo sus planes, pese al pecado de la humanidad y el fracaso de la humanidad y las artimañas del propio enemigo. Pero hermano, nosotros como creyentes debemos de estar muy pendientes de lo que está pasando en nuestra época, de cuáles son los planes que el maligno tiene, de cómo es presentada la familia en nuestro contexto contemporáneo y ver en las Escrituras qué es lo que Dios espera que como familias cristianas estemos practicando, estemos buscando. Si bien podemos darnos cuenta en las últimas décadas, los programas de televisión cada vez implementan contenido más atrevido que en décadas pasadas no hacían. Muchas veces ya se tratan temas muy, muy delicados, temas incluso que tienen que ver con desintegración familiar como algo muy, muy normal. Pero no tan solo esto, hermanos. Esto ha sido progresivo y desde luego ha ido con una mentalidad de destrucción de manera sutil en los medios de comunicación. Entre los temas que nosotros podemos ver que se puede ver ya como algo normal, pues sí, antes quizás se hablaba en contra del divorcio desde los púlpitos porque era algo muy común que se veía en décadas anteriores, en contra del aborto, pero eso ha quedado ya obsoleto, eso se ve como algo muy normal. Ahora las situaciones que las series de televisión enfrentan no son esos temas como primer lugar, no son esos temas los que quieren resaltar. Como dije, son temas más atrevidos, son temas más desafiantes. Muchos de ellos, desde luego, ya no es solo el adulterio, sino también tiene que ver incluso con el suicidio, y esto es un tema bastante escandaloso que décadas anteriores no se hubiera tratado de manera tan abierta. También, desde luego, tiene mucho que ver con infidelidad, con personas que practican en un mundo de pederastas y un horror cada vez más tremendo en las situaciones morales. Y entonces, hermanos, ¿qué es como creyentes nuestra perspectiva respecto a lo que esto es cada vez más abierto? Bueno, puesto que estamos en una sociedad que agoniza en su individualismo pecaminoso, es necesario que las familias cristianas afirmen su propósito y dependencia en Dios. Este es el propósito, esa es la proposición de nuestro tema, hermanos, esta mañana, puesto que estamos en una sociedad que agoniza en su individualismo pecaminoso, es necesario que las familias cristianas afirmen su propósito y dependencia en Dios. Y nuestra pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo las familias cristianas pueden afirmarse en su propósito y dependencia en Dios? Bueno, esto solamente puede ocurrir mediante dos factores. Y el primero es mediante ceder al control del Espíritu Santo de Dios. En el versículo capítulo 5, donde estábamos hace un momento, en el versículo 18, nos dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Y ceder al control del Espíritu Santo, hermanos, comienza practicando el dominio propio. ¿Por qué Pablo escribe, «No os embriaguéis con vino»? Bueno, el vino siempre ha sido característico, porque al embriagar a una persona, la persona sale de sus facultades, sale de su control, y entonces es controlado por esta sustancia que le hace hacer cosas que de manera regular no haría. Y entonces la palabra no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Está diciendo no llenes tu mente, no llenes tu sistema con vino, porque en ello hay disolución, en ello hay destrucción, en ello hay derroche. ¿Y qué ocurría en la época de Pablo cuando él está escribiendo? Recordemos, hermanos, que cuando es escrita las cartas de Pablo, había una proliferación de escritores griegos y abundaba todo eso de la mitología griega, y de ahí se habían formado algunos sistemas de creencia. Bueno, lo mismo ocurría, había un personaje griego que quizá hemos escuchado de él, Dionisio, que se dice que era hijo de Zeus, y que esta supuesta deidad era el dios del vino en la mitología griega. Y si usted ha leído un poco de la mitología griega, son puras cosas horribles lo que se ve allí, ¿verdad? Supuestamente este hombre había sido, o este hijo de Zeus, había sido aniquilado por los hombres, solamente su corazón había permanecido, y supuestamente Zeus resucita ese corazón y lo deja en manos de los hombres. Y entonces Dionisio significaba el dios del vino. Posteriormente los romanos adoptaron otra deidad con el nombre de Baco, que es el mismo de Dionisio, y entonces practicaban lo que llamaban fiestas bacanales, o es decir, hermanos, tanto los griegos como los romanos, todos los gentiles que rendían culto al dios del vino, decían también que era el dios de la liberación, porque una persona embriagada era desinhibida de cualquier clase de práctica. Y entonces en estas fiestas, en donde se embriagaban, cometían toda clase de inmoralidad y de corrupción. Ahí se practicaban terribles orgías, entre muchas cosas, y esto era debido a estas supuestas deidades a quienes ellos rendían honor. No solo era algo social, era algo religioso. Ya había incluso templos dedicados a estos personajes. Y entonces, hermanos, la iglesia cristiana siempre ha tenido una forma distinta de llevar a cabo su estilo de vida. Y Pablo está diciendo, tú no tienes que embriagarte con vino para vivir en éxtasis, ¿verdad? No es necesario que el creyente busque un éxtasis, una liberación. Lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario. Tú lo que necesitas es ser lleno del Espíritu. Y la llenura significa control, el control completo del Espíritu en tu vida. Lejos de un descontrol, que es lo que ocasiona la embriaguez, El creyente necesita el control que provoca el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre a través del Espíritu Santo? Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que, hermanos, podríamos hacernos la pregunta, ¿se puede salvar a las familias del desenfreno moral? Sociólogos aseguran que la etapa en la que una persona puede definirse, para bien o para mal, en la que puede convertirse en delincuente, en inmoral, en homicida o en un hombre que puede tener principios correctos de vida, es entre los 6 a los 12 años de edad. Según esta etapa, es crucialmente formativa en la vida y el carácter de cada individuo. A partir de los 12 años es donde se forma la mayor parte del carácter y también es en donde se forman los más fuertes hábitos y deseos. Y tiene algo de lógica, creo yo, esta nota, ya que es a partir de los 12 años en donde un jovencito comienza a entrar a la pubertad. Y es en esta etapa en la que un jovencito comienza a comprender la vida desde una perspectiva más realista. Por algo también quizá podemos pensar, hermanos, en el mundo de los judíos. Una persona dejaba de ser niño cuando cumplía 12 años. Y a la edad de 12 años podía participar de ciertas festividades religiosas. Se decía que entonces ya tenía comprensión para poder participar de todo ello. Entonces, podemos comprender, hermanos, cómo sí es necesario que esta práctica, hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, todo ello debe ser un estilo de vida, y desde este tema debe ser un estilo de vida practicado en el hogar. Creo que sí es tarea, ¿verdad?, de los padres estar enseñando a los hijos, pero no solo una instrucción únicamente teórica, sino nos habla de que el Espíritu Santo esté morando en el hogar del creyente. Que el Espíritu Santo esté dirigiendo el hogar del creyente, esté marcando las pautas a seguir en los hogares cristianos. Y entonces, hermanos, quizá hay personas aquí en el templo, en el auditorio, que tienen hijos en edad formativa. Y si esto es necesario y si esto es de aprovechamiento comprender que la etapa formativa es entre 6 a 12 años, en la vida de los jóvenes, de los niños, ¿cuánto trabajo se tiene que hacer entonces allí? Y no es ahí donde termina, ¿verdad? Después de los 12 años comienza la tarea quizá más difícil para muchos al comenzar la adolescencia y posteriormente la juventud. Siempre es oportuno, cualquier momento es oportuno para obedecer al Señor en cuanto a lo que Él desea de nuestras familias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Siempre es oportuno. Hay una regla, hay un principio que hemos aprendido en otras enseñanzas y decimos, ¿cuándo hay que obedecer a Dios? Cuando Él está hablando, ¿verdad? ¿Cuándo hay que obedecer a Dios? Cuando hemos escuchado cuál es su propósito y cuál es su deseo. Es decir, no debemos de postergar, no debemos de ignorar mucho más en cuanto al tiempo. Cuando el Señor habla, es el momento adecuado para obedecer sus deseos y sus propósitos. Así que, hermanos, quizá hay personas que tienen niños entre 6 a 12 años, quizá hay personas que tienen niños más pequeños que eso o mucho más adultos que eso, y es una buena oportunidad que cada familia esté siendo controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y si vemos, esto permite una buena relación unos con otros. ¿Cuál es la manera de hablar? ¿Cuál es la actitud? La manera de hablar es un hablar espiritual. La actitud es una actitud de gozo, de agradecimiento. Es un hogar ideal. Todo tiene que ver con la relación con Dios. Todo tiene que ver con cómo es su comunicación con Dios. Y hermanos, el matrimonio es un lugar en donde se vive el cristianismo personal y se vive, y si se vive adecuadamente, será un acontecimiento productivo, satisfactorio, feliz y también bendito. ¿En dónde es donde tenemos la mayor oportunidad de ser quien somos si no es el hogar? ¿No es cierto, hermanos? En el hogar somos tal cual somos. Ahí realmente sale todo lo que es nuestro carácter, nuestros deseos, lo que amamos, lo que odiamos, lo que nos atemoriza. Todo eso es conocido en el hogar. Y el hogar entonces es una plataforma oportuna, idónea, en donde podemos nosotros desfilar nuestro andar con Dios de una manera exacta, de una manera sincera, de una manera adecuada. Así que, hermanos, si es en el hogar en donde estamos practicando un cristianismo verdadero, una relación con Dios significativa, entonces habrá un fruto agradable entre la familia. La familia es el ambiente donde su fortaleza espiritual, su devoción espiritual, su coherencia espiritual son manifestadas de la manera más clara. Y no solo son manifestadas, sino también es donde es más demandada. ¿No es cierto, hermanos? Es en la familia en donde se demanda más nuestra integridad, nuestro cristianismo, nuestra rectitud es más demandada en el hogar. Y más, desde luego, si somos adultos y de nosotros depende la vida de otras personas. Y hermano, esto sería una buena pregunta personal. Si no es el Espíritu Santo lo que está controlando tu corazón, y si no es el Espíritu Santo lo que está animando a inducir a tu familia a un ambiente cristocéntrico, entonces, ¿qué es lo que está alimentando las relaciones familiares? Habíamos comentado en temas anteriores que el hecho de que personas dentro de un edificio, de una casa, convivan y tengan intereses en común, esto no significa que sea una verdadera comunión. Hemos dicho que personas pueden estar juntos porque les gusta quizá ver un mismo programa de televisión, pero cada cabeza, cada corazón, cada deseo está totalmente distinto uno de otro. Y la familia, de acuerdo al Señor, nos marca, debe de estar enmarcada por la unidad, caracterizada por un mismo sentir. Y ese sentir debe ser establecido y debe ser modelado por las autoridades en el hogar, por los padres de familia. Y esto debe apuntar, esto debe señalar hacia la búsqueda de Dios constantemente. Y como hemos dicho, esto es difícil de poderlo practicar, ya que cada individuo que es perteneciente a un hogar tiene sus propias luchas, tiene sus propios pecados, tiene sus propias imperfecciones. Pero es por eso, hermanos, que sin la ayuda de Dios es imposible que exista una familia correcta, una familia adecuada, una familia que cumpla los planes de Dios. Se necesita que Dios sea la autoridad en ese hogar. Se necesita que Dios sea la motivación, que Dios sea el instructor y que Dios sea la majestad y la reverencia absoluta en ese hogar, en donde cada elemento, cada individuo se alinea a ese solo propósito y entonces se obtendrían resultados verdaderos. El hogar es la prueba más genuina de que su vida espiritual es sincera. No vamos ahí, pero recordemos cómo en Primera de Timoteo capítulo 3, uno de los requisitos que se le da a los ministros es que tengan a sus hogares en sujeción, ¿verdad? A sus hijos en sujeción. Y dice, porque si no lo hace en su hogar, ¿cómo va a ministrar la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, siempre, como lo hemos comentado ya, un verdadero cristiano, un creyente que desea servir a Dios de manera genuina, tiene que comenzar por su hogar. Tiene que comenzar por su hogar. Y a veces esto es un dolor de cabeza para muchos de nosotros pensar en tomar ese reto y que hiciéramos quizá estar sirviendo en muchas áreas y ayudar en muchas formas, pero la pregunta principal, hermano, es si tú estás ayudando a los tuyos, si tú estás siendo de bendición a los tuyos, porque sí es muy fácil quizá ayudar a los otros que no nos conocen, pero ¿qué tanto estamos ayudando a los que nos conocen como la palma de su mano? ¿De qué manera les podemos ayudar a ellos? Hermanos, ayudar a las personas de la familia es más difícil. porque requiere una mayor sinceridad, una integridad, un estilo de vida intachable, para que podamos ser personas que comunican efectivamente el Evangelio. Así que, hermanos, muchas veces vemos en nuestros familiares el reto de todo lo que nos falta por llegar a ser todavía para agradar verdaderamente al Señor. Y qué triste es cuando algún hijo puede ver con una mirada de desdeño a algún padre que es buen padre y buen ejemplo por fuera, pero no lo es en casa. Pierde toda credibilidad, no solo hacia sus familiares o hacia sus padres, a veces hacia todo lo que tenga que ver con Dios. Y hermanos, sin darnos cuenta, pudiéramos ser la más grande piedra de tropiezo para nuestros propios familiares. ¿Y qué dice el Señor Jesús? No podemos evitar que vengan tropiezos, pero hay de por quien vienen. Mejor le sería atarse una piedra de molino y aventarse al río, ¿verdad? Eso significa y ahogarse en ello, que poner tropiezo a alguien en su camino con Dios. Y hermano, debemos nosotros entonces examinar primeramente si no estamos siendo de tropiezo a las personas de nuestra casa. ¿Hay alguna área, hermanos, que estamos haciendo tropezar a otros? Nuestra falta de sinceridad, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de atención, nuestra falta de coherencia, nuestra falta de guianza, de liderazgo, nuestra falta de énfasis en lo bíblico. ¿Hay algo que necesitamos ajustar? ¿Hay algo que necesitamos arreglar? Seguramente, hermanos, esto es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Seguramente esto es necesario buscarlo. No os embriaguéis con vino. No busques la disolución, no busques la diversión. Busca el control del Espíritu Santo. Y esto permitirá un ambiente adecuado entre unos y otros. La familia es el lugar más significativo en donde se manifiesta la fe. Tenga eso en cuenta, hermano. La familia es el lugar más significativo en donde se manifiesta la fe. Entonces, hemos dicho en este punto que cómo podemos, como familias cristianas, afirmarnos en propósito y dependencia en Dios. Bueno, ya dijimos, cediendo al control del Espíritu Santo, y esto implica el control, el dominio propio, pero también por medio de una mente saturada en las Escrituras. No perdemos el libro de Efesios, pero vamos a Colosenses capítulo 3. Versículo 16. Y leemos juntos. ¿Estamos listos? Muy bien, nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, hermanos, una manera de ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra, por medio de una mente saturada de las Escrituras. Entonces, esto nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? ¿Cómo podemos ser controlados por el Espíritu? ¿Cómo puede el Espíritu tomar preponderancia y autoridad en nuestras vidas? A través de que nuestra mente y nuestro corazón está siendo saturado por las Escrituras. El texto de Colosenses que acabamos de leer es paralelo a este de Efesios, pues la palabra es producida por el Espíritu Santo, ¿verdad? La llenura es producida por la palabra de Dios. Conocer las Escrituras y ser reformado por ellas permite la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5, donde estamos leyendo los versículos 19 y 20, nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos aquí, hay cuatro cosas que nos dice. Que mediante la obediencia de la palabra, habrá un gozo abrumador que nos hará cantar y habrá gratitud por todo. Hablando entre vosotros con estas características de alabanza y dando siempre gracias a Dios. Hermanos, una persona llena del Espíritu Santo tiene como característica que es una persona positiva. Está cantando, está alabando, está contenta. No es generalmente una persona malhumorada ni quejumbrosa. Si algo así podemos detectar en nuestro temperamento, quiere decir como que no estamos muy llenos del Espíritu. Algo está faltando. Pero una persona que está siendo saturada por las Escrituras, que está siendo cautivada por la presencia de Cristo en su corazón, y el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación en su vida, es caracterizada porque es una persona positiva, amorosa, alegre, contenta, agradecida. Estas son características de una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. Habla también de la sumisión como una característica de ser lleno del Espíritu. Y esta es la idea de humildad. Y en diferentes lugares de las Escrituras nos muestra cómo es necesario la humildad. Lo más importante, hermanos, en un buen matrimonio es amor a Dios por encima del amor por uno mismo y posteriormente la búsqueda de la satisfacción de la otra persona antes que de la satisfacción propia. Sin ir ahí, Efesios 2 también nos dice que no nos veamos a nosotros como superiores a los demás, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces este es un principio de la palabra que nos dice cómo debemos de ver a las personas, a los miembros de nuestra familia, como superiores a nosotros mismos. Y entonces ahí sumisión, hermanos, implica que tenemos que estar dispuestos a satisfacer las necesidades de los otros, muchas veces por encima de nuestras propias necesidades. Y esto es ser sumiso. Querer que el otro tenga éxito. Querer que el otro pueda conocer, entender, mejorar en los aspectos que Dios desea. Y nosotros someternos al Señor en obediencia. Entonces, hemos dicho esta mañana, ¿cómo una familia cristiana puede afirmarse en su propósito y dependencia en Dios? Bueno, primero, es cuando cede al control del Espíritu Santo, y segundo, cuando cede a la sumisión de la autoridad de Dios. Cuando cede a la sumisión de la autoridad de Dios. Versículo 21 de Efesios 5, leamos juntos, dice, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Y no vamos a seguir con los otros versículos que nos dice, hermanos, que la esposa debe estar sujeta al marido, el marido debe estar sujeto a Cristo y los hijos a los padres, porque este solo versículo nos da la pauta para sobreentender lo que el Señor quiere transmitirnos como la idea de sumisión. Y de hecho este es el último punto del mensaje, ceder en sumisión a la autoridad de Dios. Lo que vemos ahora en nuestros días, hermanos, no es sumisión unos con otros, ¿verdad? Lo que vemos es una perspectiva individualista. El permanecer junto a alguien en estos días se ha vuelto condicionado a dar lo que el otro quiere y si no lo tiene, se va. Bueno, yo me quedo contigo, pero si tú no me dices nada en las cosas que yo quiero hacer. Bueno, yo permanezco a tu lado, pero si tú no pones objeción a las aficiones que yo tengo personales. Bueno, yo permanezco contigo, pero necesito que tú me des a cambio ciertos deseos personales, ciertas necesidades personales. Y hermanos, esto es lo que sucede en nuestros días. Condicionamiento, y donde la persona se ve, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? Y no, ¿qué necesita el otro? ¿Qué ¿Qué debo hacer para ayudar al otro? Las personas están más preocupadas por sí mismas. El egoísmo abrumador ve a la pareja como un estorbo. Ve a los hijos como el truncar su libertad personal. Como leímos al principio, de acuerdo a los especialistas que escribieron, personas reconocidas mundialmente, ven a la familia como un estorbo. Ven al esposo o ven a la esposa como un obstáculo para llevar a cabo sus planes. Ven a los hijos como ese gran estorbo y algunas veces, como decía esa feminista, no puedes desarrollar tu potencial porque hay que crear a los hijos. Nada puede estar más fuera de la realidad, hermanos, de la realidad bíblica, que cuando estamos siendo envueltos en nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo nos hace cegarnos a la verdad de Dios y el ver la importancia de las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. El egoísmo nos hace a nosotros vernos como lo más importante que existe en el mundo, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Las personas que se preocupan más por sí mismas tienden a la autodestrucción. Y un comentarista dice, entre más las personas luchan desesperadamente por su libertad y por su individualismo, lo único que están consiguiendo es